corazón es una flor que a mí me da vida en el amor. Que en los pétalos de los lirios canta el ruiseñor. Canta, ríe, escribe el amor. Canta, ríe, escribe el amor. Aunque exista el odio y su destrucción, que eres mi amor. Dile, dile que ves que eres mi amor. Y los días felices del corazón, las estrellas que nos miran, sonrisa de nuestro amor. Canta, ríe, escribe el amor. Canta, no temas, escribe al amor. Aunque exista el odio y su destrucción,